nada. Vaga dada en llamas sin ciencia. Cada hombre atrapa su muerte, dejando a la suerte su agonía. Se inflama como hacer, se inflama qué decir, se inflama sin arder, se inflama confundir. Sin embargo, en mi muerte no hay naufragio. Mi sangre no es arteria, el perfume del alma en un día de guerra.